ganas de tocar. Y vamos a bailar porque llevo el sabor. Necesario que seas bailandero para que bailen chicas y muchachos.